Entrevista UG. Hoy en Radio Universidad de Guanajuato nos acompaña la licenciada en nutrición Denise Pérez. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana Campus León y forma parte de la red médica de la Universidad de Guanajuato. Hoy quisimos platicar contigo, Denise, te agradecemos mucho que nos acompañes acerca de los cambios que puede estar sufriendo la dieta de las personas a raíz del confinamiento obligado por la pandemia que ha ocasionado este virus SARS-CoV-2. Insisto, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Y en cuanto a los cambios, pues la verdad es que han sido bastantes. Se ha observado, por ejemplo, un cambio en los horarios de los alimentos. Como estamos más tiempo en casa, pues han cambiado los horarios en los alimentos. A veces nos saltamos, por ejemplo, el desayuno o omitimos la comida o la cena. También han aumentado los alimentos. Por ejemplo, estamos incluyendo más snacks por el hecho de que estamos en casa y tenemos acceso a los alimentos. Ha aumentado también el consumo de comida rápida. Hemos estado pidiendo también más comida a domicilio. Algo importante también es que ha aumentado el consumo de suplementos. Esto ha sido por convicción propia. Y aquí es importante aclarar que pues el consumo de suplementos o de vitaminas pues debe de ser indicado por un médico o un profesional de la salud. Sin embargo, pues la preocupación que ha traído esta pandemia, la gente ha buscado el hecho de suplementarse. También en cuanto al consumo de lácteos, ha aumentado, por ejemplo, el consumo de yogur y de queso. Y en cuanto a la actividad física, pues hemos estado más tiempo sentados, permanecemos a veces hasta más de 5 horas al día sentados y aumentó el tiempo también en el que estamos nosotros frente a las pantallas, frente a la computadora, frente al teléfono celular, a la tablet. Esto debido pues a que estamos haciendo actividades de oficina en casa. Entonces los cambios han sido bastantes. Ha aumentado el consumo de pan, de bolillo, de cereales en sí, el consumo de botanas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que tengamos una mayor predisposición a subir de peso, a crear hábitos que aparte de que nosotros los estamos creando en casa, los estamos transmitiendo a nuestros familiares. Ahorita los niños están en casa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos en casa, nosotros les damos a los niños alimentos que son altamente calóricos, y que eso también los lleva a que ellos también puedan tener problemas de obesidad o sobrepeso. Esto suena un poco contradictorio porque México de por sí tiene índices muy altos de obesidad, de sobrepeso, y este sería un momento muy propicio para preparar nuestros propios alimentos y buscar que estos sean saludables, porque entre más comorbilidades tienes, pues es más fácil que no superes una enfermedad como el COVID-19. En este sentido, pues yo sí he visto, por ejemplo, en redes sociales a mucha gente horneando más, y evidentemente el uso de harinas y todos estos alimentos que de hecho habíamos dejado de preparar por el ritmo laboral, pues se han incrementado, y contrariamente también han aumentado estos otros alimentos que nos mencionas, ¿no? Como las comidas rápidas, que también obedecen un poco a apoyar al vecino que está vendiendo comida, o al amigo, o al artista que se quedó sin trabajo y entonces reconfiguró su forma de vida y entonces ahora se dedica, no sé, a vender comida. En este panorama pareciera un poco imposible pues someternos a un régimen alimenticio saludable, más allá de una dieta, unos hábitos sanos. Sí, fíjate que, como bien lo mencionas, la pandemia de COVID-19 y el hecho de estar en casa pues también nos produce mucho estrés, ¿no? Porque ahora sí que es un cambio de vida y que ese estrés y ese cambio de vida nos lleva a consumir alimentos más hipercalóricos. También fíjate que lo que ha aumentado es el consumo de bebidas azucaradas aún más cuando estábamos nosotros ahora sí que en nuestro ritmo de vida normal, y también ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo de la cerveza. Ya lo vimos también, hubo un desabasto de cerveza en los supermercados. Entonces todo esto yo creo que es una oportunidad como para reflexionar. Tenemos más tiempo para estar en casa, como bien lo dices, mucha gente empezó a cocinar. El problema es que lo que empezaron a cocinar son alimentos hipercalóricos, ahora sí que son panes, son postres. Como bien dices, queremos apoyar al consumo local, pero a lo mejor los alimentos que estamos adquiriendo no son los más adecuados para una buena alimentación. ¿Qué podríamos hacer para revertir esto? Son ya más de 4 meses de estar en estas circunstancias y seguramente muchas de las personas que nos escuchan habrán subido de peso, habrán cambiado sus hábitos alimenticios, como bien lo mencionas tú. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo retomar una dieta que realmente nos prepare para los cambios que vienen y que tienen que ver con fortalecer nuestro sistema inmunológico, con fortalecer nuestro cuerpo y sobre todo en espacios, pues a veces de la casa que no te permite, por ejemplo, el ejercicio? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo preparé algunos consejos aquí para compartirlos. Uno que me parece muy importante es, por ejemplo, cuando vayamos a acudir a realizar nuestras compras, no hay que ir al súper o a comprar nuestros alimentos cuando nosotros tenemos hambre. Hay que ir en un horario en el que nosotros ya habemos consumido alimento, porque si nosotros vamos al supermercado con la sensación de hambre, entonces vamos a buscar más alimentos hipercalóricos. O vamos a ver, pues esto se me antojó o esto suena bien. Entonces lo vamos a meter al carrito de compras. Otra cosa muy importante para aumentar el sistema inmunológico, pues es el aumentar el consumo de frutas y verduras de temporada, ya que esto pues nos va a ayudar a mantener una función óptima de nuestro sistema inmune y estas contienen antioxidantes y tienen una función inmunoglobuladora. Otro consejo sería pues empezar a utilizar especias como pimienta, orégano, comino, ajo, perejil o cilantro para cocinar y esto nos ayudaría a reducir el consumo de productos, por ejemplo, como Knorr Suiza o consomate, condimentos que son muy altos en sodio. También algo importante sería aumentar el consumo de alimentos ricos en triptófano. Entre estos se encuentran las nueces, la soya, las lentejas, los frijoles, las pepitas. Y esto nos va a ayudar también para mejorar la calidad del sueño, que también es un cambio que ha habido. Ya muchos pacientes, por ejemplo, manifiestan que las horas de sueño disminuyeron. ¿Por qué? Porque hay mayor estrés. Hay que tratar de disminuir el consumo de carne roja y aumentar el consumo de carne blanca, por ejemplo, pollo o pescado. Un consejo aquí, por ejemplo, cuando compremos carne, la podemos dividir en porciones. Por ejemplo, si somos dos miembros de la familia, dividir las porciones para dos personas, e irlas congelando y ir sacando únicamente lo que vamos a ir ocupando. En cuanto a la actividad física, pues hay que realizar actividad física de moderada, vigorosa, por lo menos 30 minutos al día. Un ejemplo, estamos nosotros frente a la computadora. Entonces podemos hacer tres pausas de 10 minutos en las que nosotros podemos realizar ejercicios, por ejemplo, de estiramiento o simplemente estar parándonos y sentándonos de la silla, ya es un movimiento que nosotros estamos haciendo sentadillas sin darnos cuenta. Otra cosa que podría ayudar también sería planear los menús, qué vamos a cocinar en la semana y con esto hacer una lista y así vamos a evitar desperdicios. Y nos vamos a enfocar en ir a buscar al supermercado o a las tiendas de conveniencia los alimentos que realmente vamos a ocupar. Algo muy importante también ahorita es evitar comprar alimentos que vengan empacados. Ahora sí que es regresar a como estaban acostumbrados nuestros abuelos, buscar lo que viene de la tierra, lo que viene del campo, lo que no tenemos nosotros que abrir para consumir. Y algo que ya mencionaba anteriormente, por ejemplo, del consumo de suplementos o vitaminas, aquí es bien importante que no nos automediquemos, nosotros no tomemos la decisión de autosuplementarnos, ya que esto debe ser indicado por un profesional de la salud. Y en la medida de lo posible, pues evitar el consumo de refrescos, jugos o polvitos que utilizamos para hacer aguas de sabor. Estos vienen muy cargados de azúcar y de colorantes además. Entonces, unas opciones, por ejemplo, serían si yo tengo en casa té de manzanilla, té de hierbabuena, menta, o tengo fruta, por ejemplo, puedo rebanar una naranja, una manzana, y eso ponerle en una jarra de agua en mi refri. Eso nos va a ayudar a aumentar el consumo de agua durante el día. Y otro consejo, por ejemplo, para actividad física, podemos poner música y bailar lo que duran alrededor de 3 o 4 canciones. Ahí estamos realizando de 20 a 25 minutos de actividad física sin darnos cuenta. Como tenemos acceso, por ejemplo, al internet, podemos buscar videos con rutinas de ejercicios aeróbicos, rutinas de baile. Podemos buscar actividades en internet que podamos realizar, por ejemplo, yoga. Y eso nos va a ayudar, además de ejercitarnos, para realizar actividad física. Si tenemos niños en casa, pues ahora sí que regresar a los juegos que teníamos antes, ¿no? Jugar a las escondidas, jugar con una pelota, jugar a la trice. Hay muchos gimnasios que también ya están dando clases en línea o están rentando equipo. Hoy, por ejemplo, ya entramos en semáforo naranja y se supone que ya van a abrir los gimnasios, pero pues esto va a ser con citas. Entonces no vamos a poder ir a lo mejor a la hora que nosotros tengamos disponible durante el día. Algo importante también, aquí en León ya abrieron Explora, ya abrieron el Parque Metropolitano y las Deportivas, que son espacios donde podemos realizar actividad física al aire libre y que no tenemos tanto riesgo de poder contagiarnos. Realmente son pequeñas acciones que juntas sí pueden darnos un buen resultado. ¿Tú sugerirías buscar la asesoría en este momento de un especialista como tú en nutrición? Sí, yo sí lo recomendaría. ¿Por qué? Porque ahora sí que estamos en una situación en la que nos lleva a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hábitos habíamos dejado de hacer y que ahora debemos de retomar? Porque la verdad es que llevamos un estilo de vida muy, muy acelerado. Entonces yo creo que ahorita es un buen momento para comenzar a crear hábitos saludables. Si necesitamos, por ejemplo, asesoría de un nutriólogo o de un médico, acudir a profesionales de la salud. También, por ejemplo, si necesitamos asesoría de alguien que esté preparado en actividad física, pues buscar a profesionales que nos ayuden ahora sí que a realizar actividades que no nos vayan a llevar a algo que vaya a ser contraproducente para nuestra salud. Recordé ahorita también algo que está muy en auge, las dietas keto. ¿Qué son y sirven? ¿Son saludables? Las dietas keto, ahora sí que como tú lo dices, es una moda, es algo que está muy en auge. Desafortunadamente hay mucha desinformación. Son dietas que son altas en grasas saturadas y, por ejemplo, tienen restricción de varias frutas, de varias verduras. Son dietas altamente restrictivas en carbohidratos, prácticamente eliminan la mayoría de los cereales. Son dietas que realmente no son saludables, no es una dieta que podamos llevar mucho tiempo. Ese tipo de dietas se recomiendan, por ejemplo, en casos muy especiales y no se pueden llevar por más de 2 semanas y tiene que ser bajo estricta vigilancia tanto médica como de nutrición. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar a hacer estudios para ver si nuestro paciente es apto para llevar ese tipo de alimentación. Yo pues me he puesto a investigar y por ejemplo hay páginas en internet en las que las mismas personas que están llevando esa dieta se ponen a dar consejos y realmente es alarmante la cantidad de, pues ahora sí que hasta de productos que hay que son muy, muy, muy caros. Y que realmente si nosotros quisiéramos llevar una alimentación saludable, no tendríamos por qué gastar tanto y tampoco tendríamos que poner en, pues ahora sí que en riesgo nuestra vida e incluso la de nuestra familia. Es un poco como una nueva versión de aquellas dietas con licuados y polvos y estas cosas. No, fíjate que hay diferentes versiones. Por ejemplo, la dieta keto es el opuesto a la dieta correcta. ¿Qué te dicen? Por ejemplo, tienes que consumir los quesos con mayor cantidad de grasa que hay, ¿no? Carnes con mayor cantidad de grasa. Por ejemplo, te comentaba, les quitan algunas verduras y ahorita está muy de moda, por ejemplo, la coliflor. ¿Por qué está de moda? Porque esa es una de las verduras que no les quitan en este tipo de dieta. Pero realmente no es una dieta saludable. Ahora sí que nuestro cuerpo necesita de todos los tipos de alimentos. Necesitamos el consumo de verduras y frutas, necesitamos el consumo de cereales, necesitamos consumir proteína también. Y cuando yo llevo a mi cuerpo a solamente consumir grasa y proteína en exceso, pues claro que va a haber un momento en que mi cuerpo reacciona a eso, ¿no? Va a entrar en un desequilibrio. y esto no nos va a beneficiar en nada. Pues definitivamente hay que buscar asesoría y más en este momento donde, como mencionas, realmente la tendencia o la media no es hacia haber cambiado hábitos hacia lo saludable, sino lo contrario. Sí, aunque por ejemplo me ha tocado que he ido al supermercado y es notorio, por ejemplo, que no encontramos ya pesas o mancuernas en el área de donde está todo este tipo de utensilios para realizar ejercicio, pues sí se han visto agotados, pero sin embargo en la vida real se está viendo lo contrario, ¿no? O sea, se está viendo pacientes, por ejemplo, que llegan de marzo para acá con 5 o 7 kilos de más. Pacientes, por ejemplo, que tenían enfermedades crónicas, que ya estaban llevando un control adecuado y que ahora los encontramos en un descontrol importante. Entonces, yo creo que ahorita deberíamos de tomar ya ahora sí medidas estrictas y de cambios de hábitos. Dicen que para crear un hábito se necesitan de 15 a 20 días. Entonces, si nosotros en 15, 20 días comenzamos a hacer algo de actividad física de forma regular, comenzamos a lo mejor a meter un poco más de verdura a la hora de estar cocinando, o por ejemplo, compro frutas que sean de fácil acceso, que yo las pueda poner en mi mesa o en mi lugar de trabajo y la pueda agarrar y comer mientras estoy trabajando. Entonces, son pequeños cambios que nos van a llevar a tener mejores hábitos y por lo tanto una mejor calidad de vida y salud. Denise Pérez, nutrióloga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Radio Universidad de Guanajuato y sobre todo por hablarnos de este tema que es tan importante para el cuidado de nuestra salud, que a final de cuentas redunda, ¿no?, en la situación por la que estamos viviendo a partir del COVID-19. Muchísimas gracias por la invitación.